Hola, buenas tardes. Nos saludamos de nuevo en este programa Como el amor y el invento. Buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Alba. Bien, ¿y vos? Bien, Lula. Hoy estamos solitas. Solitas, las dos. Nos han abandonado. El mate no nos abandona, pero nuestros compañeros están... Constanza está sin voz. Esperemos que se recupere pronto para que pueda volver a acompañarnos. Y Gonzalo está con Juanita. Atendiendo a su niña. A su niña Juanita. ¿Sabías qué es la arepa? La arepa es un pancito de forma circular muy popular en Colombia, Venezuela y Panamá. Y como los círculos de cultura, las rondas de los juegos y los círculos que las personas forman cuando se abrazan, así es este pancito de arepa. Un pancito que no solo... Estamos en Radio Semilla 106.5 y también por la web www.radiosemilla.com.ar. Nos pueden seguir en las redes, en Facebook, como El Amor y el Invento, y también nos pueden mandar mensajitos de WhatsApp al 15-41-70-52-87. Agradecemos el espacio en Radio Semilla y a nuestra operadora, a Clara López Pereira, que siempre nos acompaña y nos auxilia. Todos nuestros programas anteriores están disponibles en radiocot.fm y allí pueden encontrar nuestro programa Como el Amor y el Invento y buscar por fecha el programa que quieran volver a escuchar. Hoy vamos a hablar de experiencias de educación popular en contextos rurales y urbanos y siempre con algunas resonancias de la experiencia de la Escuela Mesoamericana de Educación Popular y el Encuentro de Creatividad al que Alba asistió en Guatemala recientemente. ¿Por qué Como el Amor y el Invento, Alba? Bueno, Como el Amor y el Invento tiene que ver con que los nombres nos definen y también identifican qué somos, quiénes somos, qué hacemos, qué queremos, a dónde vamos. Nosotras y nosotros somos un colectivo de educadoras y educadores populares que nos juntamos para tratar de identificar y difundir prácticas y procesos de educación popular en el territorio argentino y en otros territorios, para constituir una red de prácticas sociales, históricas, culturales, políticas y pedagógicas. En nuestro oficio como educadoras y educadores, intentamos estar bien atentos, atentas a todas estas experiencias que vamos encontrando al caminar, y a la vez a las que vamos descubriendo para desentrañarlas. La educación popular es muy rica en nuestro país y también en nuestro continente. Sin embargo, este sistema capitalista, patriarcal, colonial, no permite muchas veces que las podamos ver. Las esconde por ser alternativas, o por ser contrahegemónicas, las niega, trata de ocultarlas para que no las conozcamos y a veces hasta las utiliza para sus perversos fines de dominación. Por eso nosotros, desde este programa, queremos hacer un aporte, por pequeño que sea, para que se conozcan, para hacerlas visibles, para darlas a conocer. Por eso, Como el Amor, que es un sentimiento que habla de vínculos que mueve a construir con otras y con otros, con otres, y a buscar lo común en lo diverso, a aprender y a compartir aprendizajes. Y también Como el Invento, con fuerza creadora que nos motiva a reinventar ese otro mundo posible, esa sociedad del buen vivir. Bueno, ahí. Tenemos muchas cosas para decir ahora en esto de recrearla y visibilizar prácticas de educación popular, pero también de visibilizar y dar a conocer o también posicionarnos ante las luchas que están sucediendo en nuestro continente, ¿no? Hay mucho para decir sobre eso y más o menos... Este programa trata de recuperar eso en las palabras de las personas que hemos entrevistado, ¿verdad? Claro, lo que vamos a escuchar hoy son voces que nos remiten a esos contextos que por este momento en América Latina siempre, pero en este momento particular está todo muy... convulsionado. Sí, quería usar la palabra guatemalteca alborotado, pero... Ajá, pero es muy linda. Sí. Entreverado dirían los uruguayos, bueno, y las uruguayas. Sí. Uh-huh. Y está bueno que lo retomemos acá, que lo podamos traer, porque como nos dicen nuestros compañeros, compañeras que vamos a escuchar, el contexto es ahí donde jugamos nuestra acción política y no podemos dejarlo de lado, y eso es una de las marcas distintivas de la educación popular, que no hace oídos sordos o no vuelve la vista a los conflictos y a las tensiones que siempre están y por momentos explotan, como está ocurriendo en todo el territorio latinoamericano. Algunos más visibles y más sonados y otros menos escuchados, tanto en el continente como acá en la colita final del continente. Sí. Bueno, entonces vamos a ir a la primera entrevista, que es la de... una compañera guatemalteca, compatriota de Lula, Rosa Tuyuc. Y ella, le preguntamos qué música le gustaría escuchar, y cuando estuvimos en ese encuentro de creatividad, yo le regalé un disco de La Colmena. Entonces me dijo que elija un tema de La Colmena y yo elegí este, que es La Culebra. Era La Colmena también, cantando la canción La Educación Popular de nuestra compañera, lamentablemente ya no está con nosotros, Livia Kaufman, que hizo esa canción para un encuentro en el 2010 y ahí quedó como himno para los seminarios Paulo Freire. Y ahora vamos a volver a escuchar a La Colmena en esta canción del disco que elegimos para la entrevista. Introducir... El disco se llama Oleando, ¿no? Oilando. Oilando. El primer disco de La Colmena. Y Rosita dijo, bueno, elija uno. Y yo elegí este porque es muy, muy divertido, muy cubano, muy caribeño. Y posteriormente escuchamos a Rosita en persona. Así es. Hola, buenas tardes de nuevo. Estamos acá en el encuentro de creatividad de la red Alforja y hoy tenemos a una compañera para hacerle unas preguntas profundas sobre su experiencia para este programa nuestro como el amor y el invento por Radio Semilla. Bueno, vamos a dejar que la compañera se presente y luego le hacemos las preguntitas. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rosa. Yo soy de acá, de Guatemala, y vengo representando a la organización CONAVIGUA, que es la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, y que estuve participando en la Escuela Mesoamericana del 2019 de la Red Alforja, y ahora estoy junto a otros compañeros y compañeras aquí en el Encuentro de Creatividad. ¿Cuál es el lugar que estamos, Rosita? ¿Cómo se llama este lugar? Aparte de la finca Las Hortensias, que es un lugar bellísimo, ¿cómo se llama esta zona? Pues aquí estamos por Santiago Zacatepeques. Porque así se ubican nuestras compañeras, buscan un mapa y tenemos una compañera guatemalteca en nuestro equipo, en Arepa y en nuestro equipo de radio, que es Lula, Ana López Molina, y también te va a estar escuchando muy contenta. Bueno, quería preguntarte acerca de tu experiencia, cómo fue tu experiencia en esta escuela, cómo llegaste a esta escuela, ¿qué experiencia de educación popular traías o cuando llegaste a la educación popular y si eso fue lo que te motivó a participar en esta escuela de formación? Sí, bueno, yo creo que yo conocí la educación popular a eso de los 17 años, mientras estaba estudiando, pero yo no sabía que era educación popular hasta ahora, porque yo empecé a trabajar con las compañeras de Conavigua por un trabajo del colegio, que yo tenía que hacer un trabajo comunitario en el cual yo le tenía que dar una cantidad de capacitaciones a las compañeras sobre lo que nos estaban enseñando en el colegio, y lo primero que se me vino a la mente fue ir con ellas, porque pues era un poco más fácil trabajar con ellas porque ya estaban organizadas y yo ya solo tuve que hablar con la compañera pues responsable del área y ya ella las convocó y yo empecé a trabajar ahí. Pero hasta este año, el año pasado fue que empecé a escuchar el término de educación popular, pero no lo había terminado de entender hasta este año. De hecho, yo comentaba aquí con los compañeros que el primer módulo yo no entendía qué estaba pasando porque no entendía muy bien el término, pero eso también me llevó a la provocación de leer un poco, de ir buscando otras experiencias que podían ir como alimentando lo poco que yo tenía de contenido, de qué era lo educación popular. Y bueno, llego aquí a la escuela por medio de Conavigua, porque ahora actualmente me estoy formando para luego yo ir con las compañeras a seguir la formación con ellas en las comunidades, y es por eso que yo llego aquí. Se presenta la oportunidad y bueno, yo digo que sí. Estaba junto a otra compañera de Conavigua, pero ella lamentablemente no pudo estar participando ahorita en el encuentro de creatividad, pero sí, creo que me llevo muchos aprendizajes. Hay compañeras y compañeros que tienen años trabajando con la educación popular y entonces eso te va pues aportando, más que yo me veo al lado de ellos y no tengo pues la experiencia suficiente, pero ellos creo que te van brindando herramientas que luego puedes ir y practicarlas con las compañeras en las comunidades. Y creo que también aquí es un espacio en el que aprenden de ti y tú aprendes de ellos, entonces es un espacio muy bonito en el cual también de parte de la coordinación te entregan muchas herramientas y que te hacen pues reflexionar un poco acerca de si estamos haciendo o no estamos haciendo bien, pues, y si estamos trabajando para alcanzar nuestros objetivos como organización. Y entonces pues me voy muy feliz de aquí. Creo que nos vamos a seguir viendo a partir de este encuentro, que posiblemente nos vamos a estar encontrando en, ya sea otra vez aquí o en otros territorios, que también esto de la lucha nos une en toda Latinoamérica y en el mundo también. Y una experiencia, ahora que hablas de los territorios, que vos tuviste, fue participar en las escuelas del MST en Brasil. ¿Querés contarnos un poquito también? Sí, yo pues con Conavigua, yo nací en la militancia y toda mi niñez estuve acompañando a mi mamá en Conavigua, en los procesos de formación, en las reuniones, en todo lo que tenía que ver. Pero ya cuando yo entro a estudiar al básico, entonces yo me desligo un poco porque ya tenía que estudiar todo el día. Pero ya luego, después de hacer este trabajo comunitario, las compañeras en Conavigua me proponen para poder ir yo a Brasil a representar a Conavigua, ir a un intercambio con el MST. Y pues creo que fue una experiencia muy, muy bonita, porque también el espacio, tu entorno cambia y tú empiezas a ver las cosas de diferente manera. Porque estando aquí posiblemente estás en la formación, pero conoces nada más tu realidad y no conoces la realidad de los otros y otras compañeras que están también en la misma lucha. Pero también te abre un poco más la visión de, de que las cosas sí se pueden hacer, porque el MCT tiene una experiencia muy grande, y también a veces te sientes, dices, si realmente está valiendo la pena lo que estamos haciendo, pero creo que esto es un proceso y no se hace de la noche a la mañana. Y Conavigua ya tiene 31 años de existir, pero también se han hecho cosas muy significativas. Y creo que luego de regresar de allá también vine más recargada en poder seguir trabajando y con más interés y de seguir aprendiendo también, porque yo también aprendo mucho de las compañeras. Ellas tienen muchos conocimientos y que ellas me transmiten a mí, y que también me genera retos porque yo no puedo hablar mi idioma materno, pero las compañeras solo hablan el idioma cachiquel. Entonces me genera eso, ese interés de ahora entonces volver a aprender a hablar el cachiquel para yo poder seguir con la formación, porque actualmente yo no he podido hacer más porque esa es una barrera muy grande. Entonces, y yo ahora estoy participando con ellas en la formación de la Escuela de Formación Política en el nivel inicial, pero ahí te das cuenta de muchas cosas, porque aunque el idioma a veces puede ser una barrera, también creo que te ayuda, porque es una experiencia muy linda el que yo les hablo a ellas en español y ellas me responden en cachiquel. Yo entiendo el cachiquel, pero no me puedo expresar, entonces, pero sí nos transmitimos conocimientos así. Y ya ahora en noviembre terminamos este módulo inicial, pero sí regresé con muchas energías de poder seguir en la lucha, porque creo que también la juventud tiene que, dicen a veces que somos el futuro, más bien yo pienso que somos el presente, porque estamos aquí ahora, quién sabe si en el futuro estemos, pero ahora estamos aquí y lo poco o mucho que podamos aportar en este momento, en este contexto, creo que para los y las compañeras que estarán más adelante también serán significativos los avances y los aportes. Y creo que pues también todas estas experiencias, después de la experiencia de Brasil, también se te abren muchas otras oportunidades de poder seguir trabajando como estando aquí en la escuela ahora, y igual seguir conociendo muchas experiencias de muchos procesos formativos que se llevan en muchos países, y que cada uno con unos aspectos diferentes, pero creo que también ellos te van aportando para, pues a veces hay diferencias en cómo se llevan a cabo los procesos, pero también puedes ir incorporando lo poco o mucho que aprendes aquí. Y creo que fue una experiencia muy linda y que también personalmente me hizo crecer mucho, porque yo fui a los 19 años, entonces era de las más jóvenes, porque las otras compañeras que fueron ya tenían 35, 28, 25 años y yo tenía 19, entonces, pero también creo que no es que no tenga el mismo conocimiento, sino que cada una tenía y conocía, tenía el conocimiento de cosas distintas, y pues así éramos, quizás ellas conocían más de algo, yo conocía más de otras cosas, pero también eso te va formando, esas experiencias te van formando. Y yo les decía a las compañeras de Conavigua en el aniversario, decían, sí, ya tenemos 31 años, pero aquí la juventud está para seguir otros 30 años más. Y contabas un poquito también que Conavigua, ¿querés explicar un poquito para los que no conocen, nuestras compañeras y compañeros de allá de Argentina, qué es Conavigua en el sentido de tu mamá es referente de Conavigua, dijiste lo que significa el nombre, pero un poco qué es lo que hace, cómo trabaja, y también tiene una escuela de formación, y explicarnos un poquito en cuál es el el núcleo o el tema principal o los temas principales de esa escuela de formación? Sí, con Abigua pues nace en el contexto del conflicto a que hubo aquí en Guatemala, que ahora también ya se sabe y se conoce que sí fue hubo genocidio en el país, pero nace en este tiempo, en el 88, a raíz de que las compañeras se reunieron, eran compañeras que sus esposos habían sido torturados, asesinados y hasta el momento desaparecidos, muchos de ellos, y también por muchos familiares, ya sea papás, tíos, hermanos, y ellas deciden pues reunirse y empezar a buscar justicia para todos esos hechos que ocurrieron. Y pues actualmente el trabajo se sigue haciendo con la recuperación de la memoria para no olvidar esto, porque igual como juventud debemos de conocer, porque muy bien dice la frase, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y bueno, como juventud, si algún día dejamos de conocer esta historia, si los niños ahora no conocen esta historia, ellos nunca sabrán qué pasó y probablemente esto vuelva a suceder. Pero con Abigua también trabaja mucho con la defensa de los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas, individuales y colectivos. Y también trabaja con la juventud. Y bueno, lo hace también formación política, como ya lo decías, tiene la Escuela Política de Formación Ischel, que ya desde el 2012 empezó a funcionar. Pues con Abigua desde sus inicios hacía procesos de formación, pero más sin estructura, sino que eran así espontáneos, pero ahora ya se tiene un programa, ya se tiene pues los temas que se van a trabajar, y entre estos temas se trabaja la cosmovisión maya, porque bien en nuestras comunidades también sabemos que en todo este proceso el colonialismo nos despojó de las creencias que teníamos como pueblos originarios, y que ahora se ve como muy satanizado eso, pero entonces en la escuela de formación tratamos de ir tocando estos temas así con mucha sutileza con las compañeras, para pues recuperar todo eso, porque igual todavía se hacen algunas prácticas, pero no sabemos que es parte de la cosmovisión, y eso es lo que se trata pues de recuperar en la escuela. Y también se ven temas de cómo leer la coyuntura en la que estamos, porque pues es muy importante primero saber qué está ocurriendo en el país para luego pues ir pensando en nuestras acciones, en lo que debemos de hacer. Y también vemos también un poco de esto de las batallas de las ideas, cómo funciona el capitalismo, por qué es que nos tienen así de, a veces decimos muy sumisas, porque el miedo también nos mantiene ahí, pero creo que las compañeras de Conavigua el miedo lo perdieron desde el primer día en que decidieron organizarse, y entonces también yo las admiro mucho a ellas. Y pues vemos también procesos así como lo de la soberanía alimentaria, la agroecología, que bueno, les vamos dando insumos para no depender del sistema, porque como bien dicen, un pueblo que produce sus propios alimentos jamás será dominado, y eso se trata de hacer ahora con las compañeras. Y sí se ve que a pesar de las dificultades de no poder leer ni escribir, también la educación popular juega un papel muy importante en esta formación, porque tú ves que pues por el motivo de no saber escribir también ellas se quedan nada más con lo que pudieron percibir y entender en el momento, porque bueno, no tienen la oportunidad de decir, si se te olvidó algo voy a revisar mis apuntes. Uh-huh. Entonces ellas se quedan nada más con lo que aprendieron y entendieron en el momento, pero sí ves el cambio en su pensar. En su conciencia. En su conciencia, en sus acciones también lo vas viendo después de pasar cada módulo. Y bueno, el proceso también tiene algunas dificultades que creo que la mayoría de las organizaciones y movimientos tenemos, que ser, son los recursos, porque bueno, para llevar a cabo esto, estas formaciones también, como con Avigua decimos que necesitamos sacar a las compañeras del ambiente en el que viven para también generar un espacio de confianza, en el que veamos que todas y las que estamos ahí somos amigas, creemos un ambiente de amistad. Entonces es necesario sacarlas de sus comunidades y traerlas a otro lugar para también que ellas dejen de pensar en todo lo que tienen que hacer en la casa, porque es muy difícil trabajar si lo hacemos en un espacio que está muy cercano a los familiares, a los amigos, porque también ellas dicen que tienen miedo por el qué dirán, pero así hemos logrado trabajar con ellas. Y pues sí, ahora la escuela nada más está trabajando con el nivel inicial por el tema de los recursos, pero también se está tratando, bueno, de mi parte, yo hago un trabajo voluntario con ellas, que pues a partir de esta formación surgió la idea de que yo fuera con ellas a enseñarles y mostrarles cómo aprovechar los productos que ellas cosechan y tienen en sus comunidades. Entonces yo voy ahora con ellas a enseñarles cómo hacer mermeladas, cómo hacer curtidos, cosas así. Pero creo que también en la medida de lo posible se va haciendo lo que se puede con ellas y también se ve el interés de ellas, y también hemos trabajado mucho en quitar eso de los partidos políticos que acostumbraron a las compañeras a siempre darles algo a cambio de que ellas participen. Entonces nos ha costado mucho porque les decimos, vengan a la capacitación, y ellas dicen, si nos van a dar algo, sí, pero entonces es muy difícil quitar eso de las mentes de ellas, porque pues ya los partidos políticos las acostumbraron, y el gobierno, los programas asistencialistas ya lo han hecho. Y entonces, pero se ha trabajado con ellas lo más que se puede, y creo que se está logrando, y pues estamos conscientes de que este trabajo es un trabajo muy grande y que lo estamos haciendo nada más con una pequeña cantidad de las compañeras, porque por lo mismo de los recursos, y no podemos abarcar todos porque no podemos llegar a todos los lugares donde tenemos bases. Y entonces a veces se descuida un poco este trabajo con las compañeras en las comunidades, se desligan, pero creo que ya después de haber empezado este módulo primero de la escuela, aunque con Avigua no esté, también lo tratamos de decir así con ellas, aunque con Avigua no esté, que ellas sigan organizadas, porque pues haciendo acciones, el hecho de tener un huerto agroecológico en sus casas ya es una acción, y de reproducirlo con las demás compañeras que tienen en la comunidad, creo que es una acción que también se hace sin necesidad de irlo a hacer a la ciudad o de darlo a conocer. Pues ya es algo que poco a poco vamos avanzando. Bueno, Rosita, hay mucho para que contar. A pesar de tus 20 años, de tu juventud, tenés una experiencia enorme. Y bueno, por ahí seguimos en contacto más adelante, pero por lo menos por ahora nuestras compañeras y compañeros de Argentina y toda la gente amiga que escucha nuestro programa, de a poco también va escuchando nuestro programa porque es nuevito, sí, te va conociendo y quizás tenga interés en conocer un poquito más. Entonces más adelante nos vamos a volver a comunicar con vos. Sería lindo también con tu mamá una comunicación. Ella tuvo, Rosalina, tuvo una intervención el día martes y habló hermoso sobre el cuidado de la madre tierra y desde toda la cosmovisión maya. Así que bueno, muchas gracias y ya te vamos a pasar el link para que te escuches. De acuerdo, gracias también a ustedes por la oportunidad y pues vamos, yo voy a estar al pendiente para poder escuchar. Muy bien. Espera que te vea. Radio Semilla, FM 106.5. Si vas a ser mamá, conoce tus derechos a la hora de dar a luz. ¿Sabías que tenés derecho a recibir información durante la gestación y acompañamiento del posparto para lograr con éxito la lactancia materna con tu bebé? La leche de mamá es el mejor alimento, abrigo y protección. Campaña Nacional de Concientización sobre Parto Respetado, bajo el lema del 2018, Menos Intervención, Más Cuidados. Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Muy bien, Lula, tu hermana guatemalteca, nuestra hermana guatemalteca, Cachiquel, sí. Rosa Tuyuk. Tiene 20 años, increíble. Es muy joven y tiene un recorrido ya bastante importante. Pero bueno, es su cuna. Como claro. Lo dijo ella, nació en la militancia y creció en la militancia. Sin que eso le haya separado de la educación formal. Y es bueno, este es uno de los primeros comentarios que ella hizo que me pareció interesante, que fue la educación formal la que la acercó a la educación popular. Y bueno, y el trabajo con las mismas mujeres con las que su madre viene trabajando desde los 80s, en un espacio intergeneracional que es genial. Me parece una, como de las cosas más acertadas que puede hacer una organización, esos trabajos entre generaciones. Y como ella lo dice, que la juventud no es el futuro, es el presente. Y bueno, y en un comentario bastante honesto que dice: no sabemos si vamos a estar acá. Uh-huh. Sí. Y eso es para todas y todas, ¿no? Sí, a mí me había quedado como, me quedaron varias cosas por repreguntarle, pero no había tiempo porque había mucho trabajo. Eso fue un momentito que tuvimos, así como había que estar buscando los huecos para poder hacer las entrevistas. Y cuando ella dice, bueno, yo no sabía que lo que estaba haciendo en la escuela era educación popular hasta que conocí la organización, o sea, hasta que lo pude hacer dentro de una organización. Y eso es lo que le dio la pauta, ¿no? Y también cuando ella dice que fue conociendo otras experiencias y aprendiendo de ellas, ¿no? Entonces ese intercambio de experiencias es lo que es como mirarse en un espejo. Como no, claro, ella lo usa, o es Nef. No, es Nef, ¿no? Después lo vamos a escuchar. Cuando dice espejeando, como eso sí. Precisamente de cómo nuestro reflejo en los ojos de la otra organización nos permite pensar sobre nuestras prácticas, nuestros quehaceres, nuestros puntos de partida, enriquecerlas. Uh-huh. y a la vez aportar a las otras organizaciones o a las otras personas que participan en esos encuentros. Y Rosita habla de las diferencias y de las tensiones, tal vez no las nombra así, pero se refiere a eso. Y cómo el incorporarlas es lo que ha permitido que su experiencia sea tan enriquecedora en tan poco tiempo. Sí, también poder comprender que cada experiencia tiene sus propios procesos y que todos los procesos no están al mismo nivel, ¿no? Que a veces nos apuramos mucho o a veces nos quedamos atrás pensando que no vamos a llegar, ¿no? Y eso nos desanima. O si vamos demasiado rápido nos perdemos todo lo que todo lo que hay en las experiencias que están un poquito, lo pienso desde Arepa también, que somos nuevos en este mundo, y por ahí uno se quiere apurar demasiado y no se da cuenta que los procesos tienen sus tiempos y sus momentos, y entonces eso no hace que sean unos más significativos que otros, ¿no? Pero lo que sí le da significado y lo que le da firmeza es la organización y el hecho de poder posicionarse como desde una dimensión, como la que tiene Rosita muy clara, una dimensión política, de dónde quiere estar parada, dónde está parada esa organización y desde dónde van a trabajar, desde dónde van a construir. Y aprender retroalimentándose. No son palabras de ella, son como resonancias que yo tuve de lo que ella decía, incorporando todo lo que se va aprendiendo, todo lo que se va escuchando, todo lo que se va leyendo, ¿no? Lo está diciendo siempre como poniéndose ahí a la par de las mujeres de su comunidad, a las que ella les enseña algo, pero de las que también está aprendiendo algo. Y en un como desfasaje, no de nivel, pero sí desde otros saberes, desde otras posibilidades, ¿no? Que eso lo dice con mucho respeto. Me bueno, encanta. Y eso te lo diría, nos lo diría para Arepa, como las particularidades de quienes integran el espacio marcan un poco ese ritmo. Uh-huh. Y ese reconocimiento de que existen esas diferencias y esos andares previos, esos contextos de los que venimos, para tomarlos, para enriquecer la construcción colectiva, eso me parece que es un aprendizaje ahí, porque lo tiene muy claro Rosa cuando habla. Sí. Cuando habla del idioma, de las dificultades, que al final no las menciona como dificultades, sino como particularidades de trabajar con mujeres que son monolingües, cachiqueles, que están bastante circunscriptas al espacio doméstico, bastante oprimidas por nociones de lo que es el lugar de una mujer, de lo que una mujer debe o puede o se supone que debe hacer, por el analfabetismo propio también de... no propio, pero bastante recurrente en las mujeres indígenas en Guatemala. Y como eso no lo menciona como un obstáculo, sino como particularidades del grupo con el que ella trabaja, se relaciona, y el reconocimiento de que no son impedimentos para el avance en la reflexión propia y la construcción colectiva, sino que marcan un ritmo particular y no impiden que haya impactos en las subjetividades de estas mujeres que participan de la Escuela de Formación Política. Sí, lo de la Escuela de Formación Política de Conavigua me llama mucho la atención, y ella dice, bueno, sí hay limitaciones que están dadas por los recursos, ¿no? Pero con respecto a lo que vos estabas diciendo, hago una reflexión propia y digo, estoy de acuerdo en eso, en lo de los ritmos, pero también pienso que sí, o sea, que existe la voluntad de hacerlo, la voluntad de superar esos límites o dificultades o esas particularidades para poder construir juntos, porque si no existe la voluntad, si siempre hay algún impedimento propio, que no es de la organización, sino que es propio para no avanzar, entonces sí se generan esas como particiones de que unos parece que están más adelante que otros, y en realidad no, porque estamos en el mismo caldo, digamos. Somos distintos ingredientes de la misma sopa. Y cada uno cumple su función, le da un sabor, le da una textura, le da... Pero tenemos que estar todos en el mismo caldo. Y cuando nos revuelven a todos. Sí, pero igual que en el caldo, no puedes poner todos los ingredientes juntos al mismo tiempo. Cada uno lleva su momento y su uh-huh. tiempo de cocción para estar listo, para dar sabor, ¿no? Para que el caldo sea el caldo, un solo plato. Ay, linda la metáfora. Hay que estar dispuesto a que te metan en el caldo. Eso sí. No, eso sí. No, muy, muy rica la Rosita Rosa en su experiencia en el MST. Bueno, de hecho, ella volvió a Guatemala y ella convenció a dos compañeritos, compañera y compañero del MST, para que vayan a Guatemala a compartir la experiencia en su comunidad. Y ahí estaban estos compañeros, ¿no? Fidel y la compañera, que muy, muy, muy hermosos, muy jóvenes, muy trabajadores y con mucha polenta, obviamente, con esa formación que tienen, ¿no? En sus escuelas. Así que bueno, le vamos a agradecer nuevamente a Rosita por esta entrevista y seguramente más adelante la vamos a estar contactando nuevamente para que nos acompañe y nos siga enriqueciendo. Bueno. Y ahora pasamos entonces a nuestra siguiente voz del día. A nuestra siguiente voz. Antes de esta voz de Neftalí, este compañero mexicano, quería comentar, adelantándome algo que él dice, que están pasando muchas situaciones en nuestro continente que no las podemos dejar de mirar, de escuchar y de tratar de comprender por qué están pasando, también cuáles son sus objetivos. Y en ese sentido, desde muchos espacios también se están generando acciones de solidaridad, muy potentes algunas y otras bastante incipientes. Entonces quiero comentar que desde el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, Virrey Ceballos, que es un espacio muchas veces utilizado como lugar de reunión, de acción, de propuestas y de difusión de estas situaciones, de denuncia también, ¿no? De estas situaciones en nuestro continente, se está convocando a un foro de solidaridades latinoamericanas para formar también una red de comunicación alternativa de los pueblos en lucha. Este foro va a tener lugar a partir de este martes próximo, 12 de noviembre, a las 19 horas, en Virrey Ceballos 630, que es el lugar donde está situado el Espacio para la Memoria, y donde estamos convocando a... Digo estamos porque también trabajo en ese lugar. Estamos convocando a compañeros y compañeras de las distintas comunidades latinoamericanas, también de los comités de solidaridad con Palestina, con el Kurdistán, para generar acciones y procesos de difusión que respondan a todo lo que el sistema trata de ocultar también, ¿no? Como experiencias de las luchas, porque las luchas y la educación popular van juntas, las luchas de los pueblos. Y en este momento ya han confirmado que van a participar distintos grupos, como la Asamblea de Mexicanos, la Asamblea de Compañeros Chilenos, el Movimiento Centroamericano 2 de Marzo, Pañuelos en Rebeldía, algunas radios alternativas, las compañeras del Kurdistán, compañeras de Ecuador, de Colombia, del bloque de trabajadores migrantes. Entonces ahí vamos a tratar de organizarnos para generar acciones rápidas, concretas y que tengan un impacto también. Y lo quería decir antes de la entrevista a Nef, porque justamente Nef llega a la educación popular por algo así, ¿no? Por esta falta de compromiso con la realidad. Podemos escuchar. No de él, por supuesto. No de él, sino del espacio en el que estaba estudiando. Sí. Hola, compañeras, compañeros. Seguimos acá con un montón de nuevos amigos, amigas, amigues que vamos conociendo en esta experiencia del encuentro de creatividad. Y ahora vamos a hablar con un compañero, Nesh, de México, pero se va a presentar él para contarnos quién es y cuál es su recorrido, su experiencia, sus vivencias y su cómo entró a este mundillo de la educación popular que nos entusiasma cada vez más. Hola, mi nombre es Neftalí Reyes Méndez. Yo colaboro en una organización que tiene trabajo en el estado de Oaxaca, en México. Trabajamos principalmente con pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Y en los últimos 10 años, profundizando en razón de los impactos de los megaproyectos, porque hay una amenaza muy fuerte, no solamente en Oaxaca, es todo el continente, ¿no? Uh-huh. Toda la región. Y también en qué alternativas y qué construcciones se están realizando en términos de hacer frente a este modelo capitalista de despojo. Yo empecé a trabajar la educación popular, bueno, soy educador de formación, uh-huh. Pero en 2006, cuando yo estaba en la universidad, estaba el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Fue el movimiento de movimientos de los últimos años en el estado de Oaxaca que aglutinó al sector de los pueblos, que aglutinó al sector urbano, de los movimientos urbanos, que aglutinó también a movimientos que tienen trabajo ahí en todo el estado de Oaxaca, por supuesto la sección 22 del Sindicato de Maestros. Y en esa situación del movimiento social, yo estudiando educación, empiezo a analizar la situación de opresión que se da por parte del gobierno estatal hacia el movimiento organizado, y una vez regresando a clases, las docentes no abordaron ningún eje, ninguna problemática de lo acontecido una cuadra fuera de la universidad, ¿no? Es decir, era uno de los movimientos más importantes, era uno de los movimientos con una reivindicación política de derrumbar a un tirano y de construir un nuevo eje, un nuevo sistema para el estado de Oaxaca, y esto no se abordó en la parte educativa. Entonces yo decidí que la educación profesional en este sentido no me estaba aportando ningún elemento en mi formación, porque si estamos hablando de educación tiene un componente eminentemente político, y si esto no se está abordando en las aulas, pues es importante allegarse de esas herramientas. Eso es lo que detonó mi participación, y a partir de ahí yo conocí a EDUCA justamente por el movimiento social del 2006. EDUCA estaba participando en algunas acciones ahí en el movimiento, yo me entero de esta organización. Y a partir de ahí, pues, empecé a tener un trabajo en el estado de Oaxaca en razón de cómo generar y cómo empujar las transformaciones que necesitamos, porque la realidad es lacerante, la discriminación, la pobreza son indignantes. Frente a este sistema capitalista de despojo patriarcal. Entonces, un objetivo de nuestro trabajo es justamente analizar la realidad que se está viviendo y ubicar las pistas, las claves para poder transformarla. Obviamente esto tiene que ser una situación organizativa, colectiva, porque los cambios no se pueden dar en el ámbito uh-huh. particular. Y entonces, pues, ahí. Y cuando vos decís la universidad estaba ajena, o por lo menos tus cátedras donde vos participabas están ajenas totalmente a la realidad, eso es como común, que no, nos pasa mucho cuando caemos en la cuenta de la educación bancaria que recibimos en nuestra formación. Y en este proceso tuyo de iniciando, como contás, en la educación popular, cómo te conectás con estas redes, con la red Alforja, y también si estás relacionado con otras redes en el mismo México, ¿no? Bueno, yo me empecé, bueno, más bien EDUCA empezó a tener trabajo en educación popular desde el 94. Bueno, Educa viene de un proceso muy fuerte de participación de las comunidades eclesiales de base, de esta iglesia más progresista, ¿no? Con todo el eco, o más bien con, era un eco de todos los procesos que se estaban dando en la región, ¿no? Donde la teología de la liberación tenía un componente importante. Y entonces la organización se encuentra con la Red Alforja en algunos momentos, justamente porque consideramos que los cambios no los podemos hacer nosotras y nosotros solos, necesitamos espejear nuestra práctica, necesitamos espejear lo que estamos construyendo para ubicar en qué ruta vamos, ¿no? Y para poder ubicar qué otras cruces y qué otros nexos, qué otras articulaciones se pueden generar, pues para tener mayor alcance en las acciones que estamos planteando. Entonces, Educa conoce o se encuentra en el camino a la Red Alforja, y a partir de ahí hemos venido participando en los esfuerzos de esta red. Quizá comentar que hay toda una tendencia, como ya lo habíamos platicado aquí en el encuentro de creatividad, hay una tendencia muy fuerte a particularizar o tematizar la realidad. Entonces, tenemos un enfoque de trabajo a partir o de tratar de retomar la o de analizar la realidad en su complejidad. Y pues ahí hay un primer encuentro con la Red Alforja, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos problematizamos esta realidad tan compleja y qué pistas ubicamos para su transformación. Y yo particularmente conocí a la Red Alforja en un encuentro que se realizó en Guadalajara a partir de la escuela metodológica que impulsa el IMDEC, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que tiene un trabajo en el país. Nos convoca justamente porque estaba en un replanteamiento de su programa de formación política, su escuela metodológica, pues, y nos convoca a la Red Alforja, Educa y otros procesos que han trabajado con el IMDEC para encontrar conjuntamente cuáles podrían ser las principales líneas en el proceso de transformación de su escuela metodológica. ¿Y cuándo participaste en la escuela mesoamericana de la Red Alforja acá en Guatemala? ¿En qué año? Yo participé en el proceso en 2017. Ha sido uno de los procesos más profundos, problematizadores y sobre todo esperanzadores en los que he participado. Creo que a la par de ir encontrando las problemáticas, la Red Alforja también va construyendo esperanzas. Y eso creo que es fundamental en el trabajo que estamos realizando, porque como comentaba al principio de la entrevista, la realidad es terrible. Uh-huh. Estamos viviendo una situación completamente terrible y de pronto se torna bastante desesperanzador, ¿no? Incluso cuando tenemos diversos retrocesos. Pero bueno, la Red Alforja siempre colocando algunas pistas para leer la realidad en clave de esperanza, que creo que eso es un aporte importante de la red. Y bueno, yo participé en 2017 en este esfuerzo. ¿Y han creado comisiones a partir del egreso, podríamos decirlo de alguna manera, de la escuela, con compañeros y compañeras que también han estado participando en la formación y tienen una plataforma, ¿verdad? Sí, creo que el reto siempre es la articulación. Sí. Es el reto mayor. Sin embargo, es lo que más nos demanda la realidad, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarnos y a partir de ahí generar estos cruces, no solamente en lo ideológico y en la formación, sino también en la acción, ¿no? Entonces, a partir de ahí creamos conjuntamente con las compañeras y compañeros que están que terminaron este proceso de formación en 2017 y dijimos, bueno, no podemos quedarnos así nada más, hay ya un acumulado de reflexiones, de experiencias, de organizaciones que están participando, cómo podemos darle seguimiento más allá de las distancias geográficas. Y a partir de ahí generamos los diálogos en rebeldía, que los diálogos en rebeldía es un momento en el que nos encontramos para analizar temas de coyuntura de la región mesoamericana principalmente, y estos temas de coyuntura pues han estado enfocados en algunas problemáticas muy particulares que se han dado en la región en los últimos 2 años, ¿no? Y la idea es que no solamente podamos reflexionar sobre esas coyunturas, sino que también podamos generar contenidos a partir de esas reflexiones, y no solamente contenidos, sino también posicionamientos críticos frente a esas realidades. Entonces, Diálogos en Rebeldía es un espacio de análisis, de reflexión crítica de la realidad, de una reflexión a partir de diferentes coyunturas. Nos reunimos cada 3 meses a partir de una plataforma virtual, y en este momento pues hemos analizado o nos hemos encontrado en torno a la problemática de la crisis de migración de Honduras, la situación de crisis en Nicaragua, las elecciones en Costa Rica, las elecciones en México, y entonces pues ha sido un espacio bastante rico para poder, uno, para seguir encontrándonos, ¿no? El proceso de formación no termina en cada escuela, pues. Y uno, para encontrarnos, y dos, para seguir reflexionándonos, y no solamente reflexionando la realidad, sino también nuestra práctica, que creo que ahí está interesante el elemento, y nuestra práctica como formadoras y formadores populares. Lo básico en la educación popular no es solamente decir soy educador popular porque estoy en el barrio, porque estoy con niñas, porque estoy con campesinos o con indígenas o con mujeres, sino todo ese proceso que implica la acción, reflexión, la praxis, en definitiva. Bueno, te agradezco mucho. ¿Querés decir algo más? No, pues muy agradecido. Estamos enterados también de la situación que se está viviendo en Argentina, siempre pendientes. Conocemos algunas problemáticas que ustedes están enfrentando ahí, y yo creo que es justamente estos programas que ustedes puedan conocer también de la realidad que se está viviendo, de las reflexiones que se están generando en otros espacios y en otros lugares, pues es lo que nos alía y nos permite enfrentar pues estas crisis, ¿no?, tan terribles que estamos viviendo. Entonces, pues gracias por la invitación a participar, y nuestra solidaridad siempre con ustedes. Lo mismo de nuestra parte. Y bueno, algo que me llevo de este encuentro y que es muy interesante en esto que estamos planteando, que seguimos planteando y charlando, dialogando con otros compañeros y compañeras, es cómo se amplía esta red, y que esta red no puede ser tal si no hay solidaridades presentes, ¿no?, entre nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué lindo, Nef. También es una persona así súper... Te dan ganas de abrazarlo todo el tiempo. Sí, cuando lo escuché la primera vez, se me vino a la mente esa frase hermosa de la solidaridad, la ternura de los pueblos. Sí. Eso fue lo que me despertó escucharlo. Neftalí Reyes se llama. Uh-huh. Se llama igual que Pablo Neruda, Neftalí Ricardo Reyes. Se llamaba Pablo Neruda, y después, sin grabarlo, le pregunté. Uh-huh. Y me dijo que sí, que su papá era admirador de Pablo Neruda como poeta, que también habrá abrazado su ideología, me imagino, y entonces le puso ese nombre. Linda historia, sí. Sí. Bueno, Nef nos contaba que él está en Educa, pero bueno, no alcanzó a contar lo que es Educa. Y Educa es una asociación civil, Servicios para una Educación Alternativa, que está trabajando en Oaxaca desde 1994, es decir, que tiene un recorrido bastante largo. Y su principal propósito es promover la justicia, la equidad y la participación social, para elevar la calidad de vida de los pueblos oaxaqueños, que son bastante marginados. y en estos momentos asesora a organizaciones y comunidades indígenas que defienden derechos ciudadanos, especialmente en regiones indígenas, y fomenta la educación ciudadana, la capacidad de autoridad indígena, impulsa proyectos de desarrollo local. Y en ese sentido es que lo pusimos en este programa como una experiencia de educación popular en contextos rurales. Sí, en realidad él contó un poco lo que dijo sobre Educa, pero no se estaba grabando en ese momento. Después nos dimos cuenta qué pasó. Pero sí, no lo contaba tan detalladamente como lo estás explicando ahora, que está bueno para que podamos entender un poco mejor sobre la organización donde está Nef y toda esa conciencia que tiene, porque también él es muy joven. Son toda gente muy joven que tienen una cabeza increíble, parece una experiencia acumulada de personas muy mayores, y la verdad que es admirable cómo complejizan, cómo se expresan. No sé, a mí me quedaba por ahí, me sentía como tan chiquitita al lado de ellas, ¿no? Escuchando y aprendiendo de lo que decía. Ya me adopté el verbo espejar. Espejear para el futuro. Y también quiero decir que retomo lo que él dice de cómo se encuentran en el camino, Educa con el IMDEC, con Alforja, y van tejiendo más, fortaleciendo esos tejidos. Un poco lo que nosotros decimos al principio, cuando decimos tratamos de ir desentrañando esas experiencias que están y que nos vamos encontrando en el camino, pero que no están visibles. En realidad, las experiencias que él cuenta, o la Red Alforja, o el IMDEC, sí están visibles, no en nuestro territorio. Para nosotros son bastante desconocidas, por eso queremos darlas a conocer. Pero así nos vamos encontrando nosotros con un montón de otras experiencias en nuestro caminar acá en Argentina también, ¿no? Y sí, porque como él dice, es el cruce de lo ideológico y de la formación, pero de la acción también, como, no sé, un triángulo que no podemos desarmarlo. Uh-huh. O dejar de lado alguna de esas tres lados. Y la única forma de sostenerlo y de fortalecer el lado de la acción, que por ahí resulta siendo lo más difícil, es conociéndonos, encontrándonos, aunque sigue siendo, como él decía, el reto. La articulación es el reto. Sí, lo marcó varias veces, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y la acción es el aglutinante en cualquier organización. La acción. Bueno. Qué bueno. Y él nos propuso escuchar un tema. Un tema musical. Bueno. ¿Vos querés decir algo más sobre Nef? Sobre Nef tal vez no, pero sobre la escuela, el encuentro que tuvieron, tal vez sí. De escucharlos a ustedes el fin de semana, que eso no lo hicimos al aire, pero nos contaron su experiencia en la escuela en Guatemala. Y el encuentro que tuvieron ahí de creatividad, que cierra la escuela para este año, ¿no? La escuela que lleva la Red Alforja. Me parece que hay como ahí en el trasfondo y atravesando y articulando precisamente la experiencia, la felicidad. Como que en todas las entrevistas, en todas no, pero en las que hemos alcanzado a escuchar en el programa anterior y en el de hoy, tenemos ese sentido de felicidad en el encuentro, y eso es hermoso. De la solidaridad, que ya lo mencionaba, y que en esta ocasión estas dos entrevistas nos hablan precisamente de cómo la solidaridad es la condición de posibilidad, y también lo vamos a escuchar en la entrevista de Lucía, que es la que sigue. Y lo que me encanta es la esperanza también, que aparecía no solo en quienes participan y nos cuentan su trayectoria y sus aprendizajes, sino también en esos otros y otras anteriores a ellos que a lo mejor ya no están y que siguen siendo como apuntaladores de esa esperanza de la acción y de la transformación.

I now give the floor to the president of Bolivia. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Bueno, el tema que nos regaló Nef para este programa, para su participación, es Sacar la Voz, y justo cuenta de esos acontecimientos que sucedieron el año en que él dice: me incorporo a la educación popular, o la educación popular se incorpora a mi vida, en el 2006. Claro, fue de nuevo un momento bastante convulsionado en Oaxaca. Y que lo que propició fue articulación de los movimientos sociales, en lo que él mencionó ahí, la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaqueños, o de Oaxaca, APO, con WP. Y bueno, como nota de interés, las mujeres oaxaqueñas tuvieron un rol muy importante en toda esa movilización, en el sostenimiento de la misma y en su difusión. Y parece que fue de estos acontecimientos que logran romper con la cotidianidad y permitir que las mujeres salgan del espacio doméstico y se hagan visibles y tengan un protagonismo en el espacio público. Así es que es un momento importante cuando esas cosas ocurren, porque desplazan ciertos roles tradicionales y abren posibilidades, sobre todo para las jóvenes, que son el presente, como dice Rosa. Y así es que sí, es un momento súper importante. Y tiene razón, Nef, en haber estado molesto, incómodo, que en la universidad no se hablara, no se tocara el tema. Es como que no estuviera ocurriendo cuando convulsionaba por completo el Estado. Y tuvo consecuencias, ¿no?, como a nivel nacional. Pero sobre todo me parece a mí, leyéndolo desde acá, que tuvo consecuencias en cómo se distribuye los roles en la vida cotidiana. Y bueno, a mí en particularmente esas cosas me interesan mucho. Sí, también llevándolo a lo que él hablaba de la, como de la alienación de la universidad con respecto a lo que estaba sucediendo. Por suerte, los pueblos vamos aprendiendo y las instituciones muchas veces también van aprendiendo en el distintos procesos históricos, y me alegra mucho que en este momento en Chile no está pasando eso que él cuenta que sí pasó hace tantos años en no tantos años, pero hace unos años en Oaxaca, en México. En este momento en Chile todas las instituciones están movilizadas. Los que miran para otro lado son los funcionarios del gobierno, ¿no? Porque les tocan sus intereses. Y los medios alineados. Y los medios hegemónicos, claro. Pero también me gustó algo con respecto a lo que vos decías de las mujeres, de nosotras las mujeres. Hay un afiche que llevan en unas pancartas que llevan las mujeres en las movilizaciones en Chile, que dicen: no estamos todas, faltan las que están cuidando nuestras casas, nuestros niños, nuestras niñas, para que nosotras podamos estar acá en las marchas. Y eso es un reconocimiento a toda mujer que en el lugar donde le toca estar en ese momento está también participando, ¿no?, de alguna manera, que siempre tenemos que reconocerlo. Nosotras mismas lo tenemos que reconocer, ¿no? Me parece que lo que cuenta Nef es muy actual, lo que cuenta Rosa también. Tiene mucha vigencia y hoy, en esta lucha que se está dando en algunos países, especialmente hablo de Chile porque es el que tenemos al lado y nos toca muy de cerca, porque hay muchos chilenos, muchas chilenas acá en Argentina, nosotros tenemos mucho contacto. La cordillera no es un obstáculo para que tengamos contacto con Chile, nos toca por su historia, nos toca por las luchas hermanas que hemos tenido, simultáneas y en otros momentos, porque Salvador Allende también es un ícono para pensar la emancipación, ¿no? Así que bueno, muy agradecidas a Nef, a Rosa, y también mandándole un saludito con mucho amor al Encuentro de Creatividad, a todas las compañeras y compañeros. Algunas están siguiendo este programa desde allá y nos están haciendo saber por WhatsApp, así que les mandamos un abrazote desde acá, desde Buenos Aires, desde esta Radio Semilla. Bueno, vamos a seguir avanzando porque el tiempo pasa muy rápido y nos queda la última media hora de este programa que ha estado precioso. A mí me encanta. Con la excusa, perdón, de que hoy presentan un libro en la Casa de la Cultura, las comadres y los compadres del Horizonte. Es un libro que sistematiza, que recoge la experiencia de educación popular que han tenido desde hace 16 años, construyendo organización barrial, cultural y política. Entrevistamos a Lucía Conde, referente, una comadre del Horizonte. Del Horizonte. Y bueno, ella nos va a contar un poco de la organización, de su trayectoria, de cómo ella llega a la educación popular, de lo que hacen en ese espacio que es muy lindo. Y nos va a contar también un poco de este libro, que al terminar el programa pueden ir directo a Combate de los Pozos 1986, donde va a ser la presentación del libro a las 19:30 hoy. Bueno, sabes que Compadres del Horizonte es de un poema de Armando Tejada Gómez, uno de los más grandes poetas contemporáneos de nuestro país, muy comprometido con las luchas populares y excelente poeta también. Vamos con Lucía, una maestra. Hola Lucía, gracias por aceptar hablar con nosotros en este programa sobre educación popular como el amor y el invento. Queríamos que primero nos contaras cómo llegaste a la educación popular y que nos pudieras hablar de tu organización, un poco de su recorrido y de sus objetivos y con quiénes trabaja. Hola Lula y todo el equipo de Como el Amor y el Invento. Primero que nada quería agradecerles esta posibilidad de poder contar un poco nuestro trabajo y también agradecerles porque bueno, es súper importante un espacio que pueda trabajar sobre las experiencias y profundizar sobre la educación popular. Mi nombre es Lucía, yo empecé a interesarme en la educación popular siendo adolescente, viviendo en el barrio de Mataderos, Lugano. Mi familia atravesaba una situación económica compleja y tuve que empezar a trabajar a los 15 años. En un comedor que quedaba cerquita de mi casa, en el barrio Ciudad Oculta. Y bueno, en ese momento era solo una cuestión laboral y siempre me interesó ser maestra, así que cuando terminé el secundario empecé el profesorado y el primer año que empecé el profesorado empezamos a armar con compañeros del profesorado en ese mismo comedor donde yo había trabajado. Un espacio de educación con niños, niñas y adolescentes. En ese andar con las niñeces nos topamos, digamos, nos cayó la necesidad de las personas adultas que acompañaban a esos niños y niñas y de alguna manera empezamos como a tratar de aportar desde distintos aspectos, ¿no? Desde la formación para el trabajo, o en la relación individual, acompañar alguna cuestión educativa de esas personas. Con el tiempo ese trabajo se fue ampliando, también en otro trabajo en la Villa 2124, el Barro Zabaleta, en el que las necesidades educativas de las personas, sobre todo en Zabaleta, las personas adultas y jóvenes tenían algunas necesidades educativas puntuales, muchas personas que trabajaban en comedores de ese barrio no estaban alfabetizadas, y empezamos a trabajar con su alfabetización, así muy intuitivamente. En el año 2003, en realidad 2002, abrimos el espacio, un espacio de militancia social y política, que es el espacio, la organización en la que hoy participo también, la Casa de la Cultura, con los compadres del Horizonte en ese entonces, hoy compadres y comadres, en la que, bueno, a partir de la cual empezamos a trabajar en una campaña de alfabetización en el barrio Zabaleta, utilizando el método Yo Sí Puedo, en ese entonces la versión venezolana, y a partir de entonces empezó un recorrido en torno a la alfabetización, la educación popular de personas jóvenes y adultas, y también en las áreas de tecnologías, artes y trabajo. La Casa de la Cultura, los compadres y comadres del Horizonte, es una casa, un espacio social, político, cultural, que está ubicado en el barrio de Parque Patricios, en el límite con el barrio de Constitución, y sus objetivos de alguna manera son generar participación popular, herramientas, digamos, de poder popular, desde esa mirada, desde una mirada, digamos, democrática, de participación, de construir relaciones horizontales, y desde esa mirada, bueno, el trabajo que se hace ahí en la actualidad y durante todos estos años tiene que ver con las niñeces. Hay un espacio cultural de los niños y niñas que se llama Juanito Laguna, donde se abordan tanto las problemáticas de la niñez como de las familias del barrio, y se trabaja desde el arte, la educación y el deporte. Hay espacios de autogestivos de trabajo, funciona una biblioteca comunitaria, espacios de mujeres y disidencias, distintos desarrollos de propuestas que tienen que ver con la participación social. En particular en lo que respecta a la educación de personas jóvenes y adultas, que es lo que yo más me dedico ahí, en el año 2003-2004 empezamos una experiencia también en ese barrio de alfabetización, también iniciamos con el Yo Sí Puedo, y luego empezamos como a necesitar otras herramientas y a empezar a ampliar ese trabajo. Las necesidades que había en el barrio excedían, digamos, la alfabetización, tenían que ver con las personas que necesitaban terminar la primaria, que necesitaban formarse para el trabajo, bueno, como venía diciendo. Entonces, en un momento determinado, después de estar muchos años con la alfabetización de adultas y de adultos, decidimos armar lo que es la primaria popular. En el año 2009-2010 arrancamos con la primaria popular, hicimos un trabajo bastante interesante en el barrio en torno a la primaria, funcionó algunos años, luego tuvo algunos impases, y en el año 2007 volvimos a trabajar con la primaria. Porque las personas que asistían a nuestro espacio lo requerían, y bueno, siempre nos llevamos la sorpresa, o no dejamos de sorprendernos cada vez que hacemos una campaña, una difusión en el barrio en torno a la alfabetización o en la primaria, la cantidad de personas que se acercan. Y bueno, ese es un poco en general el trabajo que venimos haciendo en estos 16, casi 17 años. Y hoy, dentro de un ratito, a las 7:30, presentan un libro. ¿Nos puedes contar un poco sobre lo que contiene y lo que buscan alcanzar con este libro? Hoy vamos a estar presentando un libro que se llama Compadres, Comadres del Horizonte, una experiencia de educación popular. En ese libro nosotras Intentamos sistematizar o recoger parte de toda esta experiencia en torno a la educación de personas jóvenes y adultas, sobre todo, no solo lo histórico, ¿no? Sino también el recorrido pedagógico que fuimos haciendo hasta construir en la construcción hasta lo que es hoy la primaria, que creemos le falta mucho, pero que bueno, todo este trabajo de sistematización nos sirve también para luego poder seguir avanzando. Nos parece como súper importante poder no solo sistematizarlo para nosotras, sino también poder compartirlo. Por eso sale este libro que publica la editorial Acercándonos, a quienes agradecemos un montón, porque si no, no hubiera podido salir el libro de esta manera. Y en sí el libro plantea, bueno, una parte histórica que hace un recorrido del trabajo que, de la casa, una parte histórica que hace un recorrido de la primaria, algunas cuestiones en torno a cómo fuimos desarrollando las pedagogías en relación a la educación de personas jóvenes y adultas, las experiencias en torno al trabajo, las experiencias en torno, o algunas experiencias en torno a lo que es la alfabetización tecnológica en la ciudad y el acceso a las nuevas tecnologías desde una mirada crítica. Y también nuestro espacio tiene mucho desarrollo en cuanto a lo artístico comunitario, así que incluye también lo que es un estudio a partir de las danzas folclóricas que específicamente se trabajaron en torno al arte comunitario en este espacio, un estudio sobre el género, digamos, sobre cómo se aborda el género en la danza folclórica y qué pasa en los espacios comunitarios. El prólogo del libro lo hace Carlos Rodríguez Brandao, pedagogo brasilero. Y contamos dentro del libro también con un capítulo que escribe una compañera estudiante egresada de la primaria, en la que cuenta su historia y en su historia van las historias de muchas personas, sus vivencias y todo lo que les pasa a partir de no poder, digamos, transitar una escuela primaria y estudios y bueno, su vivencia puntual, y una entrevista a Marcela Curlán, en la que abordamos, digamos, las cuestiones tanto en torno a la alfabetización como a la extensión universitaria y a la investigación orientada a las necesidades del pueblo. Lo que buscamos con el libro es, en una primera instancia, fue sistematizar un trabajo, pero de la mano de eso, poder compartirlo, porque en todos estos años no trabajamos solos, solas, aisladas, sino con muchas otras organizaciones que transitan estos caminos constantemente. Entonces nos parece súper importante poder compartirlo, poder compartir las dificultades con las que nos encontramos, poder compartir aquellas cosas a las que pudimos resolver y que a otros y otras pueden servirle, y en todo caso abrir al debate, abrir al compartir experiencias que nos enriquezcan mutuamente. Otro aspecto importante que también recoge el libro es la experiencia que también desde el año 2017 estamos haciendo con distintas compañeras y compañeros, en particular con Liliana Dulbeco, en torno a la formación de educadores y educadoras populares, que arrancamos con un ciclo en ese año, un ciclo de formación, con distintos ejes. Uno de ellos es la alfabetización de personas jóvenes y adultas, la educación sexual integral, tanto para adultas como para niñas, las tecnologías desde una mirada crítica en la formación de personas jóvenes y adultas, el arte popular como herramienta de la educación popular, algunas cuestiones vinculadas a la salud reproductiva y no reproductiva, bueno, y otras herramientas. que fue un ciclo muy interesante, que participaron un montón de compañeros y compañeras también. Nuevamente nos sorprendimos por la cantidad de personas que requieren de estas formaciones y nos parece que algo está pasando, que no están dadas las condiciones para que las personas nos formemos, digamos, en torno a nuestros intereses. Lucía, contanos de dónde provienen quienes conforman la Casa de la Cultura Compadres y Comadres del Horizonte, a qué se dedican y sobre todo cómo sostienen el espacio y cómo lo han sostenido durante tanto tiempo. La Casa de la Cultura está conformada por distintas personas que viven en el barrio, personas que son artistas, personas que son educadoras, trabajadores, trabajadoras en general, niños, niñas, adolescentes, que, bueno, en un principio, hace 17 años, algunos que empezamos, veníamos de otras experiencias políticas y sociales, pero bueno, eso ya tiene un recorrido, ¿no?, propio, el espacio. Es un espacio súper diverso, hay compañeros y compañeras que vienen de distintas tradiciones, compañeros que se incorporan a la participación a partir de este espacio. Lo que intentamos es generar un espacio amplio de convivencia entre múltiples expresiones y que se pueda convivir, que se pueda construir como espacio. Hay un montón de personas, hay distintas formas de participación también. Nosotros tenemos un montón de talleres artísticos, cada tallerista forma parte de la casa. La primaria popular somos alrededor de 5 o 6 educadoras. El espacio de niñez son un montón de compañeras y compañeros, vecinos, mamás que participan, papás, hermanos, tías. Muchísimas personas que de distintas maneras participan, ¿no? Y el espacio es un espacio horizontal que tiene una asamblea quincenal desde donde se coordina las actividades de las casas, y después cada colectivo de trabajo tiene su dinámica propia y su autonomía de alguna manera. El espacio en la actualidad y ante la crisis económica se sostiene fundamentalmente del aporte de compañeros y compañeras. Nosotros tenemos un merendero que desde el año 2004 funciona, que lo banca, digamos, el gobierno de la ciudad, ¿no? Como grupo comunitario, como todos los merenderos de la ciudad. Y a partir de ahí recibimos un subsidio que, bueno, no representa ni el 10% del gasto mensual. Y la mercadería para el merendero, que es bastante mala, así que bueno, y no alcanza. Por lo tanto, también de alguna manera se autogestiona a través de donaciones, y bueno, fundamentalmente hoy, con la crisis que hay, se sostiene del aporte de los compañeros y compañeras. Hay un alquiler que se paga, impuestos que se pagan, y no están dadas las condiciones en este momento en la ciudad para poder realizar actividades festivas o nocturnas que puedan generar un dinero para sostener los espacios. Así que hoy es de esta forma. Esperemos que no mucho tiempo más, que lo podamos hacer de otra manera. Es muy lindo todo lo que nos contás, Lucía. De verdad que es un espacio que supongo debe ser difícil de sostener durante el tiempo que han estado ustedes trabajando, y porque se dedican a varias cosas al mismo tiempo, atendiendo diferentes necesidades y muy contextualizado todo. Quisiera que me contaras un poco de los talleres de arte, porque el arte es una de las patas más fuertes que tenemos nosotras en nuestra organización en Arepa, y bueno, nos interesa que nos compartas cómo funcionan los talleres de arte, qué es lo que hacen, porque estamos siempre como en esa reflexión entre cómo el arte y la educación popular se vinculan. Las propuestas que tenemos en torno al arte popular tienen distintas aristas. Por un lado está lo que se desarrolla en torno a la niñez, que tiene de alguna manera una, se maneja desde una multidisciplina, ¿no? Hay actividades como murga, que la atraviesan distintas artes, hay música popular, danza popular, actividades que tienen que ver con las artes visuales. Están también los espacios de circo, que también son multidisciplinarios. Entonces las propuestas que tienen vinculadas a la niñez, que son absolutamente gratuitas, están relacionadas con esto. Y en torno al arte con personas jóvenes y adultas, siempre hubo, digamos, distintos talleres, la orientación siempre es una orientación comunitaria, es decir, que trascienda el taller en sí, que haya un espacio no solo de aprendizaje, sino de producción de arte comunitario, por lo que se han desarrollado algunas experiencias como grupos musicales o de danzas, que después van y participan de otras actividades solidarias en otras organizaciones. Y en particular desde hace unos años para acá, la crisis económica llevó a que muchos compañeros y compañeras que daban los talleres no pudieran sostenerlos, incluso no tener plata para cargar la sube para venir al taller, por lo que decidimos conformar un espacio de cooperativa de educadores populares, y donde hay una pata más artística, más al trabajo, incluso al arte como oficio, ¿no? O sea, vincular el arte con algunos oficios, como puede ser tejedoras, que hagan producciones más artesanales, o producción de vasos de vidrio y también vincularlo a la artesanía, crochet, macramé, y después espacios de producción artística y espacios de educación, ¿no? Pero en torno a lo artístico, hay, no sé, guitarra, canto, disciplinas que tienen que ver con el arte circense. Me estoy olvidando un montón en este momento, pero bueno, en torno a ello se desarrolla. La cooperativa se llama Escuela de Artes, Oficios y Saberes Populares, por lo tanto incluyen también los saberes populares en general. Y bueno, eso es la experiencia que si bien está hace un montón de años, la seguimos desarrollando, ¿no? Y vamos buscándole la vuelta, y vamos viendo la forma de participación en torno a cómo juntar, digamos, porque las actividades que nosotros proponemos tienen que ser de acceso a todo el mundo, nadie puede quedar afuera, nosotros no somos una organización con fin de lucro, y sí somos una organización que promueve derechos. Entonces, la forma que hemos encontrado es, si bien hay una gorra para quien pueda aportar y quien no, no aporte, lo que hacemos es como generar actividades, algunas actividades, rifas, alguna función de teatro, alguna actividad puntual que sirve para juntar dinero y que los profesores que lo necesitan tengan sus viáticos. Y en particular, este año empezamos a trabajar con el Instituto de la Economía Popular de la CETEP, y ellos han tomado uno de nuestros talleres dentro del instituto, por lo que también desde ese lugar es un aporte económico. Además de haber, a partir de la lucha que se dio por la emergencia social, bueno, poder haber adquirido para algunos compañeros que lo requerían y lo necesitaban, lo que son los salarios complementarios. Y bueno, se fue desarrollando desde la necesidad un espacio cooperativo de trabajo a partir de generar un espacio que pudiera habilitar el acceso de en general de la población a lo que es el arte y la cultura popular. Precioso todo lo que nos contás, Lucía. Te agradezco mucho que nos acompañes en este espacio para compartir experiencias de educación popular, que además sea un trabajo de ustedes que se sostiene en el tiempo gracias a la solidaridad y a la cooperación, que son como las marcas, los sellos de la educación popular. Y esperamos que la presentación del libro, que es ahora en un ratito, sea maravillosa y que podamos pronto tener en nuestras manos ese libro y poder aprender del recorrido de ustedes. Muchas gracias, Lucía. Lucía Conde es una maestra. También trabaja como maestra en el PAEVIT. No sé si lo menciono, creo que... No lo mencionó. No lo mencionó, pero donde también es maestra de personas jóvenes y adultas. Excelente maestra y se nota en su militancia. Se nota que le pone también la impronta de su militancia en este espacio de compadres y comadres del horizonte. Solo, bueno, decir que tenemos ganas de tener ese libro y lo recomendamos porque aunque no lo hemos leído, porque está recién saliendo para ser presentado en un ratito... seguramente tiene un montón de experiencia y de, como decías vos, Lula, de cosas de las cuales podemos aprender y seguir aprendiendo los educadores y educadoras populares por este recorrido tan largo y tan profundo que tiene esa organización popular. Bueno. El tiempo pasa muy rápido. Muy rápido. Y vamos llegando al final de nuestro programa. Y como estamos, como la radio es inmediata, que tenemos las últimas noticias, les vamos a leer una frasecita importante. Imponiéndose la interrupción del cumplimiento de pena privativa de libertad. ¿De quién estamos hablando, Alba? De Lula, por fin Lula está libre. Recién veíamos la foto de cuando está preparando su valijita. Sí, seguro que todo el mundo ya la vio porque esas cosas circulan rapidísimo. Sí. Nosotras desde Arepa, con la guía de nuestra, la guía espiritual y material, sí, de nuestra artista plástica Patricia Bayay, hicimos una campaña el año pasado. Cartas para Lula, Lula Libre, que fue una campaña de arte correo. El arte correo es una actividad hermosa, artística, donde participan no solo quienes son artistas porque estudiaron, sino porque son artistas de corazón y o somos por ahí, no sé, me incluyo, pero aunque no lo soy. Y esas cartas que con mucho amor pintaron, dibujaron, escribieron artistas plásticos y artistas plásticas de nuestro país y de otros países. Lula, López Molina también. Esta Lula. Esta Lula. Le hizo una carta a Lula. Y ya están en sus manos. Desde hace unos meses su hija vino a una actividad por la libertad de los presos y las presas políticas y pudo llevarle por fin... esas más de 50 cartas de arte correo que nos estuvimos juntando y mostrando al público, que se hicieron con mucho amor y con mucho compromiso militante. Bueno, todo tiene su fruto. Lula está libre y nosotros estamos re felices también. Sí, celebramos y celebramos siempre desde la solidaridad, haciendo una invitación nuevamente al arte correo, esta vez por Chile. Las postales las vamos a estar recolectando con fecha límite 23 de noviembre para ser enviadas a la Casa de la Memoria, si no estoy diciendo lo al mal. Al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Listo. De Santiago de Chile. Y la invitación y todas las especificaciones, perdón, para hacer las postales, que es una convocatoria abierta a artistas, por supuesto, pero también a todas las personas que quieran sumarse desde una expresión artística en solidaridad con la lucha del pueblo chileno. Pueden encontrar la invitación y toda esta información en la página de Facebook de AREPA, de la Asociación en Red de Educadoras y Educadores Populares de Argentina. Y también en la de este programa, como El Amor y el Invento, que la vamos a subir próximamente. Bueno, ya nos vamos. Sí. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Gracias a todos. Un abrazo para los guatemaltecos, mexicanos, colombianos, y brasileños. Hondureños y brasileños. El derecho.